los pasos a seguir con respecto a esto es continuar, por un lado, la construcción de la unidad de distintos sectores y después ir tras avances concretos. Nosotros en el Verdurazo presentamos la ley de acceso a la tierra, sí. Nosotros vamos a seguir peleando por eso. También es importante llevar adelante luchas específicas porque por ahí son las más ganables. O sea, uno puede hacer una acción en donde, donde planteas absolutamente todo o pedís absolutamente todo, pero a la hora concreta de lograr avances para el pueblo hay que apuntar los cañones a algunas cosas específicas y la UTT particularmente vamos a pelear hasta que la ley de acceso a la tierra salga y que los compañeros puedan empezar a tener crédito para tener la tierra propia.